Y ahora estamos conectados en línea con Esteban del Campo, que es nuestro especialista en literatura, libros, el hombre culto de este programa. ¿Cómo te va, Esteban del Campo? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va, Adrián, Laura? ¿Qué tal? Muy bien, Esteban, ¿con qué propuesta nos venís hoy? Vamos a recomendar Pedro Páramo, de Juan Rulfo, sí, y El varón rampante, de Ítalo Calvino. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Es porque la semana pasada me intrometí un poco ahí en una recomendación de Lau y hablamos muy por el costado de la ciencia ficción y dijimos, bueno, vamos a hablar un poco de ciencia ficción. Pero estuvimos pensando que es un género complicado para abordar y la mejor manera de llegar a él es a través de el realismo mágico. Y por eso elegimos estas dos novelas. ¿Qué es el realismo mágico? Básicamente plantea dos planos, que es el de la realidad y de la fantasía. El objetivo que busca es mostrar lo irreal como algo cotidiano. Entonces, Juan Rulfo publica Pedro Páramo en 1955. Es un trabajo muy experimental, es el primero que lo hace, por eso se lo considera el padre del realismo mágico. Él empieza a hablar desde otro lugar, con otro idioma, otros símbolos. Y es más, Jorge Luis Borges se va a decir alguna vez que esta era la mejor novela escrita de toda la literatura. La novela cuenta la historia de uno de los protagonistas, que es Juan Preciado, que en el lecho de muerte de su madre le promete que va a ir a buscar al padre que los abandonó cuando él nace y que se va a ir a cobrar todo lo que le debe. Pero en realidad él lo hace, esta promesa la hace como para dejarla un poco contenta a la madre antes de irse. Sin embargo, después él se pone a pensar y se le empieza a encarnar esta promesa que le hizo a la madre y decide ir a buscar al padre. Un clásico, Pedro Páramo es un clásico muy conocido que ya leyeron generaciones de personas. Me encanta tu propuesta. La otra propuesta, ¿cuál es? La otra es El varón rampante, de Ítalo Calvino, que fue publicada en 1975. Es una novela, es una locura. Es buenísima y es ideal para recomendar a los chicos jóvenes para que ingresen en literatura, en buena literatura. Sí, que tanto les cuesta, ¿no? Sí, por eso esta novela no pierde la inteligencia y la buena escritura, pero es muy entretenida. Cuenta la historia de un varón, Cosimo Piovasco de Rondó, hijo de un conde, que un día se enoja con los padres porque lo obligan a comer caracoles. Él no quiere comer caracoles y se va a vivir arriba de los árboles. Toda su vida transcurre arriba de los árboles. Es entretenido. Uno dice, bueno, ya está. Cuando termina un capítulo, dice, bueno, ¿qué más puedo inventar? Siempre hay algo más. Porque además lo interesante es que uno ve cómo van cambiando los climas de época y cómo él es testigo de eso. Desde arriba del árbol, él ve la caída de las monarquías, la revolución. Es más, hasta Napoleón pasa por el árbol y charla con él, conversa con Voltaire. Es una gran, gran novela. Es una buena forma, tanto El varón rampante como Pedro Páramo, de ir adentrándonos en la ciencia ficción. Esteban del Campo, charlamos, conversamos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Muy bien.